Movimiento Comunero Socialista Bolivariano, MSB Colombia. Comunicado de prensa de la Dirección General para todos los amigos, afiliados y medios de comunicación, grandes medios de comunicación y medios alternativos. Hoy es jueves 16 de septiembre del 2010, que corresponde al día 27, mes 12, año 99 en la nueva era. Septiembre, mes trágico y de anhelos. Para el MSB Colombia y su condición de proyecto político profundamente humanista, registramos con algo de tristeza los varios hechos ocurridos en los últimos días en la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, queremos manifestar públicamente el beneplácito que nos alegra el inicio del año centenario de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el ilustre maestro de origen español, Joaquín Trincado Mateo. En próximos días, iniciamos a nombre del Movimiento Comunero Socialista Bolivariano la cuarta gira nacional con el fin de promover el MSB Colombia en toda la nación y búsqueda de candidatos que por la modalidad de recolección de firmas participarán en las elecciones de autoridades regionales en el 2011. Bien, registramos el fallecimiento del diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Luis Ceballos, fallecimiento del gobernador del estado Guárico, emblema de la Revolución Bolivariana, William Lara, fallecimiento del líder insigne de la democracia en Venezuela, Guillermo García Ponce, el accidente del avión de Conviasa que se estrelló en Puerto Ordaz, estado Bolívar, y que produjo 16 muertos y 36 heridos, el impacto del helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana que se accidentó contra un buque de la Armada y produjo al menos 2 muertos, justo cuando estaban en la labor de rescate de 3 naves que estaban extraviadas en alta mar entre la isla de Margarita y Venezuela. Con estos hechos, pues, que nos dan mucha tristeza, en Venezuela se ha venido desarrollando pues el proceso electoral del próximo 26 de septiembre. Frente a esta tragedia, solo nos queda enviar al bravo pueblo de Venezuela, a su gobierno, a nuestro comandante presidente Hugo Chávez, la mayor de las fortalezas, el mayor ánimo y entusiasmo y fe para seguir adelante. Efectivamente, este 26 de septiembre se renueva por elección popular los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente, la democracia en Venezuela está a prueba y muestra sus fortalezas. El socialismo bolivariano se encumbra como la bandera de lucha más auténtica en los últimos tiempos para impulsar procesos de cambio y transformación que seguro nos llevan al socialismo como una etapa previa a los albores del comunalismo, por lo que a ello le apostamos y por ello luchamos. Deseamos de todo corazón los más grandes éxitos para el bravo pueblo de Venezuela, a su gobierno, a su presidente, para que en esta fecha del 26 de septiembre tengan ese triunfo que se requiere para consolidar el proceso revolucionario. El paso de los días nos irá marcando el juntar los caminos del amor, la justicia, la libertad y sobre todo el conocimiento de la verdad que nos motiva. Ánimo y mucha suerte. Buen viento, buena mar. Bueno, este 20 de septiembre de 2010 da inicio al año centenario de la institución que nos formó íntegramente con los principios de la más alta, con los más altos valores de la ética y la moral. El 20 de septiembre de 1911, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, se abrió públicamente la Escuela de los Esenios, o Cábala Secreta, fundada por Moisés hace 37 siglos. Con el nombre de la doctrina Espiritismo, Luz y Verdad, la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal trae una gran misión a la Tierra: el establecimiento del régimen político-social comuna de amor y ley. Han sido tres generaciones en los últimos años que se han venido preparando en estos conocimientos y que estamos a punto de reiniciar una nueva etapa en la historia de la humanidad. Augusto César Sandino, el más auténtico valor antiimperialista de la historia reciente de los pueblos de nuestra América, luchó contra el invasor yanqui que pisó el sagrado suelo nicaragüense. Durante 8 años, de 1926 a 1933, libró las más grandes epopeyas por la defensa de la soberanía y dignidad de Nicaragua. De esos 8 años, 5 estuvo vinculado a la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal y fue representante de Joaquín Trincado Mateo, su fundador y director general en Nicaragua, como Joaquín Trincado Mateo fue su representante del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua en Argentina. Por este centenario, por estos 100 años, nos alegramos y apuntalamos nuestra batalla por la defensa, soberanía y dignidad de la República de Colombia desde el Centro de Estudio Joaquín Trincado Mateo y el Movimiento Comunero Socialista Bolivariano MSB Colombia, que se apresta a librar una batalla más en esta cuarta gira nacional que pronto vamos a iniciar con el fin de promover el movimiento en toda Colombia y por supuesto las candidaturas que por la modalidad de recolección de firmas vamos a buscar en todo el país. Necesitamos por lo menos un municipio en donde haya un alcalde socialista bolivariano en Colombia para de allí iniciar ese proceso que Colombia necesita, como todos los pueblos del mundo lo necesitarían, el establecimiento del socialismo, en este caso para nuestros tiempos bolivariano, que va a marcar una nueva etapa, una nueva historia para nuestro país, hundido de sangre, de muerte, de desolación por más de 200 años. Entonces, con esto, queridos amigos y hermanos, queremos dejar hasta acá esta nota, este comunicado, deseándoles un saludo fraterno, bolivariano y revolucionario. Como Trincado, Sandino y el Che decimos, hasta la victoria, siempre más allá. Les habló David Corredor Cuellar, director general del MSB Colombia. Escríbanos a msbcolombia@gmail.com o búsquenos en la red. Allí estamos. Hasta pronto.